¿De dónde llamas? De Santiago Centro. ¿Y qué edad tienes? 28 años. 28, ¡oh! Fantasía Santiago Centro, vámonos violento. ¡Viva Santiago Centro! Desde ahora su fantasía, 1, 2 y 3. Bueno, lo que quiero yo es decirle a mi polona que me perdone por todo lo que hice. A ver, ¿qué pasó? ¿Estás doblando la rodilla? ¿Ah? ¿Estás doblando la rodilla? Sí. Sí, sí. Sabi, Perry. Oye, lo que pasa es que me equivoqué en el número. ¿La de cuál? ¿Cuál número? Le di el otro. ¿Y se lo vas a dar bien ahora? Ah, ya, empezó el de la wea. Dáselo bien ahora. A ver, pero ¿por qué le diste otro? No, a la niña, a la secretaria le di otro teléfono. ¿Por qué le diste otro? La señorita Manal. Le equivoqué un número. ¿Pero qué te equivocaste en un número? Sí, sí, para llamarla, porque la van a llamar y capaz que conteste otra ya persona. Ya vaya. Hay que recordar que continúa en la competencia de chistes en www.ostentaciondegenitalesalahoradecomer.blogspot.com. Y Freddy nos va a contar uno que leyó recién. Uno, dos y tres. ¿Ese? ¿El de los enanos? ¿Ahora sí? Todavía no, ahora ya, es momento de chiste. Ya. ¿Quién lo mandó Black? No, pero... ¿Quién lo mandó Black? El chiste de... Ah, ya, lo voy a buscar, tío. Pero vamos a buscar, que llegó al Blogspot. Un chiste es muy un bueno. Chiste que llegó a ostentación de genitales a la hora de comer.blogspot.com. Ahí, cuando llegue un chiste bueno, como consideramos este, lo vamos a leer. Si manda ese chiste de, doctor, tengo un hueso afuera, hágalo pasar, ni cagando. ¿Por qué? Porque fome. Es más que fome, puede haber causado risa, pero es conocido. Entonces, claro, hay que buscar nuevas chistes nuevos, ¿no? O poco conocidos. Sí. No necesariamente nuevos. Sí. Se llama Gualaru. Gualaru, muy ya. Bien. Base Cincense, comienza el chiste. Vamos, narigón. Van los 7 enanitos del cuento ya a ver al Papa, ¿no? Se acercan al Papa y estaban todos muy tentados de la risa cuando gruñón se acerca al Papa. El enano gruñón. El enano gruñón. Ah, ya. Le dice al Papa, Papa, tengo que hacer una pregunta. ¿Qué queréis, hijo mío? En Roma, ¿hay monjas enanas? Chiquititas. ¿Enanas? Y le dijo el Papa, no hay monjas enanas. Y todos empezaron como a poner nerviosos y a reírse cada vez más, los demás enanos. Claro. Pero, querido Papa, yo quería preguntarle si en toda Europa no hay monjas enanas. Y con su santa paciencia el Papa le dice, no, hijo mío, ni en toda Europa hay monjas enanas. Y en todo el mundo, le dice el enano gruñón, en todo el mundo, ¿no hay monja enana? No, hijo mío, no hay monjas enanas. Y en ese momento todos los demás enanos se tiran uno arriba de otro, cagado la risa, y empiezan a gritar, ¡gruñón se tiró un pingüino! ¡Gruñón se tiró un pingüino! ¡Gruñón se tiró un pingüino! Qué lindo. Qué lindo. Gracias a Gualaru. Gualaru, gracias. El blog bueno, competencia chiste. De chistes. Permítanme, por favor, competir con uno. ¿De acá? Un padre va al jardín infantil a buscar a su hijo. Al salir se da cuenta que un niño llora sentado en la vereda. Se acerca y le pregunta, ¿qué pasa, mi hijito? El niño dice, mi mamá me va a pegar porque se me perdió el lápiz. Pero yo te compro otro igual. No, es que me va a pegar igual. ¿Pero por qué? Mire, mi hermana perdió la regla hace 4 meses y le están pegando hace una semana. Muy bien. Qué lindo. ¿Quién lo mandó ese? Lo mandó Felipe Sepúlveda. Ya. Hay uno. Sí. Iba fuertísimo, no me entiendo. Pues lo cuento. Hubo un muerto de la risa. ¿Ah? Hubo un muerto de la risa. No se ve, pero bueno. Ya. Aló. Ya estamos con nuestro amigo entonces, Marco, 28, que quiere una casa en un árbol. Doblando la rodilla, eso. Había dado mal el número, así que se lo dio bien ahora la señorita Magali. Ya, ¿y vamos a llamarla para qué? Y ahora desnúdate. ¿Ah? Lo que pasa es que igual yo la quiero, y ella me dice que me ama. Y nosotros nos amamos. Ella? La Grinza. ¿La Grinza? Ajá. ¿Y la Grinza qué edad tiene? 19. ¿Cuándo se conocieron? ¿Hace cuánto tiempo? Vamos a cumplir 8 meses juntos. Íbamos a cumplir 8 meses juntos. ¿Qué edad tiene la Grinza, perdón? 19. Ya, ¿y el potito se le mueve? También. Ya. ¿Y qué onda con esta mina? ¿Qué pasó? Mira, lo que pasa es que ella se estuvo pasando un poco de rollo y cosas por el estilo, que yo tenía otras minas y todo el asunto. ¿Tú eres mujeriego? No. Yo soy Sepúlveda. ¿Era mujeriego antes de conocer a Grinza? No, normal. lo normal, te tiraba ahí de repente a un hombre. También. Al mes. Es como un hueón, como un amigo del tiburón. El tiburón blanco, sí. De vez en cuando se come un hueón. Sí, de vez en cuando se come un hueón. McManaman se atacó a Ariadna, al revés, ya los atracó. Encontró rico. Y ya. Lo que pasa es que ella me dice que me ama, pero igual nos damos besitos y toda la cosa, pero en el momento en que yo le digo volvamos, me dice que no. Ah, tiran nomás, pero no quiere volver contigo. Es que me dice que me ama y sufre mucho cuando no estamos juntos. Yo no entiendo qué es lo que quiere. Quiere que te la agarres, bien agarrado. ¿Han tenido relaciones sexuales? Me aburro, ¿Ah? No. No va por ese lado. ¿No? No. O sea, no le ha podido cachurear el living. Exactamente. Oye, quiere cachurear el living. Pero tal vez sin presionar. Black acaba de leer un chiste en el Blogspot, por eso se ríe. ¿Nos permites, Marco, que Black cuente el chiste? No. Tiene que tener alarma. Ya, cuéntelo. Tú ponías así, ¡piu! Y no entiendo como alarma. ¿Cómo tienes que poner? A este ahora tenés más bello que en el reality, digo. Ya. Arréglalo así, pues si tiene mucho grabado. No, tiene mucho. Tiene mucho grabado. Hay que contarlo después. Ah, ¿es Felipe? No tenéis derecho a reírte, po. ¿No? No te caigo todo metido, po. Sí, po. Más metido que reja en el hoyo. No, siento. Claro. ¿No metido de qué? No se puede. Me paso por debajo este. Sí. Ay, paso por debajo de la mesa. Llamemos a la niña, po. Sí, pues ya, pues sí, estoy igual. Vamos a llamar a la Grinza. Qué raro nombre, ¿ah? ¿Eh? Qué bonito. Muy largo, mira. Ella también es linda. Más metido que cagada de araña. Rebuscado, ¿no? Sí, que cagan allá al fin. No. Es un ricón. Más metido. Bueno, está difícil el más metido, ¿ah? Más metido. Oye. ¿Ah? Igual en todo caso quería hacerle como un poco de fono palanca porque yo ayer vine a la... No nos caigáis la onda. Oye, es que yo ayer vine de sangre y me sentí un poco mal, casi me desmayé. Me han metido que moco elefante. Más largo que moco elefante. ¿Cómo te sacan los mocos? ¿Aló? Buenas tardes. ¿Sí? ¿Cómo te sacan los mocos los elefantes? ¿Sabe usted? Ah, con un escullón. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Grinza. Aló, Grinza. Estamos hablando. Están matando un huevón, mira. Eso es la cuestión de Brasil. Está en una quinta recreo. Ahí, pues. Hola, aguanté. Hoy. Está en una quinta recreo. ¿Dónde está? Quinta recreo. Había una en Maquena y en Santa Rosa y en Granada. Ya no quedan quinta recreo. Debe haber, por ahí. Ya no quedan, pues ya estuve. Oye, hombre, la que contestó es la mamá. Ya. ¿Eh? Ahora la vamos a llamar de nuevo. Sí, pero háganlo bien, porque los profesionales, ustedes son profesionales. Pues buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podría hablar con Grinza, por favor? Estamos llamando acá de estudio. Alario. Mamá, estoy alario. Mamá, ¿podría hablar con Grinza, señora? Alario, ¿podría hablar con Grinza, señora? ¿Aló? Grinza. ¿Podría hablar con Grinza? Estamos llamando de la radio Rock and Pop. Sí, espérate un poco. Ya, un coco. ¿Aló? Sí. Grinza, ¿eres tú? ¿Sí? ¿Cómo se sacan los mocos los elefantes? Ay, ya. ¿Me creen que agarró su recibón? ¡Aaah! ¡Sobre Rock and Pop y el portal del web! ¡Pero! ¡Portal de web! ¡Portal de web! ¡Aló! ¡Portal de web! ¡Tiene frío los cachetes! ¡Tiene frío los cachetes! ¡Oye, ya! ¡Sí! ¡No es agresivo! Ya, sí, ahora... Ahora sí que... Ahora sí. Vamos a hablar seriamente con ella. Yo creo que me tiene que hablar ratón con peluca. Ayer vi el duro. Patrick Swayze. Yo hace tiempo que no lo veo, weón. 20 veces. Siempre la veo, siempre que la vi. Buena. Film Zone. Y la todo, vi. Todo guardia quiere ser como él. Atento, ratón. Alpargata. Alpargata. Un guaterrana, hombre. Vamos, Alpargata Iberia. Es tu turno, Alpargata. Es tu turno. Afiche de los Rolling Stones. Pa' campo. Sí. ¿Por eso? Que me compares con los Rolling Stones. Es un piropo, pues. Sí, pues. Es un piropo. ¿Aló? Sí. Oh, no quiere hablar con nosotros. ¿No sabes qué? ¡Oye, Marco! ¿Eh? No quiere hablar con nosotros, se fue. Ah, pero si usted lo está agarrando para el deseo de otra. Pero si usted no oye. Oye, pero si usted dobla la rodilla. Él tiene razón, pero resulta que tú además no pediste un fono palanca. Imagínate, no le hemos hecho nada. Imagínate si le hacemos fono palanca. Le pregunté. Adelante, que pregunte. Ahora ni siquiera sabemos, tenemos descubierto cómo se sacan los músculos del elefante. Claro. No le preguntemos más eso. Ya. Pregunta por Chris, André. Ya. Ahora, André va a llamar. Tú cállate. Dile que tú eres su hijo. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Está Chris? Sí. Ya. Pero que nadie interrumpa. Ya. Debo decir, Waterrunner. No, po. ¿Aló? Aló, buenas tardes. ¿Me voy a dar con Chris, por favor? ¿Qué? Con Chris, por favor. Ya. ¿Aló? Hola. ¿Sí? Grinza, por favor. Con Grinza, por favor. ¿Qué? ¿Se puede dar con Grinza, por favor? Mira. Ah, sí está. Ah, ya, ¿me puede darme con ella, por favor? ¿Aló? ¿Aló? Es que no te quiero contestar. No, sí, la llama. La llamo un amigo. Le llama el Marco. Dígale que le llama el Marco. Dile que le llama el Marco. La dio cara al tiro. Hoy día calzones rotos en el 604 Torre C. Sí. Oye, pone cartelito. Oye, pero yo ayer preguntaba a alguien que decía que el portal no es una web para andar escuchando, sino que iba a ponerle atención. Y mucha gente no tuvo que poner atención. Vamos a estar los tres esperando. Entonces, para decir, carne, pero tiene loca. Y lanzáis de nuevo para los que no alcanzaron a escuchar. Ya. Somos incluso capaces de hacer un replay. Sí. Ya. Se la dio que la tiene loca. Estoy saltando en la talud. Hoy día calzones rotos en el 604C. Qué lindo. Ya, estamos llamando, ¿no? Grinza, ¿no? ¿Está ahí o no? ¿Podéis contestar? Estaba llamando la radio. Quiero que salgas al show. Quiero. Quiero que salgas a este show. Grinza, aló, hola, ¿quieres participar del show? No, gracias. Pero es que te llama Marco y te quiere decir algo. Que te tiene una plata, que está botado en Iquique, mira. Carlos, Marco, ahí está Grinza. Grinza, mi amor. No, ya. Oye, Grin. ¿Sí? Soy yo, el Marco. No, ya está. Oye, escúchame. No. Escúchame. Mira. Mala mujer. Esta es una cabra chica. Ya, chao. ¿Qué edad tiene esta niña? Tiene 19. ¿Y tú? 28. 19. Bueno, no tenéis 28. Ah, yo sí, bu. Oye, ¿tiene antecedentes de conducta infantil? Sí. Ahora busco un antecedente. Claro, busca el cuarto básico, se chupaba el dedo media hora en castellano. Sí, después se comía, se hacía pan batido con pasta de dientes. Oye. ¿Qué quería ahora? Sí, lo que pasa es que sabes que es un poquito infantil, pero la amo. Chúpalo. Disculpa, amigo. ¿Qué pasó? Oye, no, es un poquito infantil, déjate, pero la amo. Ya estoy dando por el puro weyano.